Desayuno. Echó café en la taza. Echó leche en la taza de café. Echó azúcar en el café con leche. Con la cucharilla lo revolvió. Bebió el café con leche. Dejó la taza sin hablarme. Encendió un cigarrillo. Hizo anillos de humo. Volcó la ceniza en el cenicero, sin hablarme, sin mirarme. Se puso de pie, se puso el sombrero, se puso el impermeable, porque llovía, y se marchó bajo la lluvia, sin decir palabra, sin mirarme, y me cubrí la cara con las manos y lloré. Jacques Prévert nace en París en 1900. A los 13 años abandona el colegio, se emplea en un bar y empieza una vida de bohemia. Duerme alternativamente en varias casas hasta que consigue alquilar un altillo compartido. Es surrealista y luego desertor del surrealismo. Combate al nazismo, colabora en cine y teatro, y también con refugiados en la Segunda Guerra. A los 43 años se enamora y a los 46 es papá. Conoce la fama en vida y esta no decrece post-mortem.